Este es el episodio número 0 de Pod Católicast. Hola, ¿qué tal? Muy buen día o muy buenas noches, dependiendo del horario que estén escuchando esta producción, queridos amigos, compañeros, conocidos o desconocidos. Este es el episodio piloto o de arranque número 0, como ya lo acabamos de escuchar, de este nuevo podcast llamado Pod Católicast. Más que nada va orientado a dar una pequeña, qué sé yo, explicación o introducción de lo que va a tratar este podcast. Y partiremos de la pregunta obvia, ¿qué es Pod Católicast o qué pretende ser este programa? De ahí vamos a partir. Primero que nada, Pod Católicast es un podcast de categoría religiosa, en este caso católico. Pero antes que eso, nos podemos preguntar, la mayoría de nosotros tal vez, o algunos, ¿qué es un podcast? Un podcast es un programa en formato audio MP3 que se transmite a través de internet. Algo muy similar a una estación de radio, pero este por internet y en formato MP3, con muchísimas más ventajas, como la que es que lo podemos escuchar cualquier día, a cualquier hora, cualquier momento. También otra característica que tiene un podcast es que puede ser descargado a nuestros reproductores MP3, como lo son iPod, celulares y demás, o escucharlo en línea desde nuestra computadora, que es más práctico. En sí, esa es una de las características principales de un podcast. La otra es también que te puedas suscribir a él para que te lleguen noticias y actualizaciones en el momento que haya un episodio nuevo, para que siempre estés al día escuchando los podcasts o programas de tu preferencia. Ahora que ya sabemos lo que es un podcast, que ya lo entendemos y que ya dijimos, ya escuchamos que Pod Católicast pretende ser un podcast que hable sobre la religión católica. Pero ¿por qué es diferente de todos los demás podcasts de religión Pod Católicas? Bueno, pues primero que nada, pretendemos que sea diferente un tanto a los demás porque queremos seguir los lineamientos de nuestro futuro eslogan, que es evangelízate y diviértete. Tratar de llevar esas temáticas que tanto necesitamos de una manera amena, divertida, práctica, qué sé yo. Más que nada para que sea de interés para todos y no se nos haga aburrido. Al contrario, que sea divertido. No todo será religioso. Pretendemos utilizar temáticas de interés general y que a la vez, pues como lo decimos, nos evangelicemos, nos enriquezcamos más espiritualmente, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Por ejemplo, como las temáticas que se pretenden manejar son reflexiones, frases, consejos, estudio y reflexión también de la palabra, de la Biblia, como no, reflexionar unos capítulos, también estudiar partes muy importantes del catecismo de la Iglesia Católica, que pues a lo mejor todos sabemos algunos conceptos básicos solamente, pero como podrán saber algunos, el catecismo, nuestro catecismo de la Iglesia Católica, es muy extenso y muy amplio y tiene diversos conocimientos y es muy rico en conocimientos que no está por demás pues practicar, estudiar. Y más que nada, como católicos, conocer más y más a fondo nuestra religión y saber qué es lo que profesamos, en qué creemos, en qué fundamento se basa, más que nada, cómo no está todo nada más que sale de la nada, sino que se basa en algunos fundamentos, que es lo que nos ayuda nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Nos explica en lo que creemos, el por qué, y con fundamentos generalmente bíblicos y filosóficos, que es lo que pretendemos también darles a conocer a todos ustedes. También, ¿por qué no?, alguno que otro chistecillo blanco también ahí para amenizar entre una sección y otra. Escuchar también historias de interés y mensaje espiritual y emocional, como filosófico, para todos. Cosas que tratar pues que sea de alguna manera entretenida y que nos llegue a cada uno de nosotros. También música religiosa, qué sé yo. y más que nada no dejándolos atrás a todos ustedes, queridos escuchas, escuchando sus opiniones, transmitiéndola a los que nos los manden en formato audio, sus vivencias, experiencias o también sugerencias de temáticas de las que quieran que hablemos aquí en este podcast. Como ya lo dije, se pretende que sea un podcast ameno, por lo tanto trataré de que no se alargue su duración, sino que sea más o menos pues regular la duración para que no se haga pues tan tedioso, sino interesante y más o menos balanceado en los tiempos. También trataré de que sea con una periodicidad más o menos seguidita, que no estén tan retirados. Y como les digo, aceptamos todas sus sugerencias, quejas, consejos para que este programa vaya mejorando cada vez más y más. Otra cosa también, aunque va iniciando este programa y este, como les digo, no es el episodio número uno, sino que es un episodio meramente informativo y de arranque, pedirles que nos recomienden con sus amigos. Fíjense que va a haber así un podcast, decirles que es un podcast, que un programa de audio en el que se va a tratar sobre temáticas tanto espirituales como católicas, reflexiones, etcétera, para que ya haya gente que nos quiera escuchar desde nuestros primeros episodios. Más que nada eso, no avergonzarnos de nuestra fe que profesamos, de nuestra religión, sino que tratar de llevar ese mensaje de paz y amor, que es el evangelio que nos dejó nuestro hermano y amigo Jesucristo, de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a todas las criaturas. Y pues es lo que pretendemos, tratar de utilizar la tecnología que en estos momentos está por todos lados, y para llevar ese mensaje del evangelio a todos y cada uno de ustedes, a todas las personas que se pueda. Y qué mejor que compartiéndolo, ya sea desde su Facebook o qué sé yo, por correo electrónico, de palabra a palabra, tratar de recomendar este programa, porque como ya lo dijimos, será para enriquecernos tanto nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, qué sé yo. Yo sé también aclarar que yo sé que no soy un conocedor, un experto ni nada por el estilo, sino que trato, como les digo, de llevarles ese mensaje, lo poquito que sepa, lo que investigue, lo que yo vaya leyendo, tratar de llevarles esas reflexiones, ese mensaje del evangelio a cada uno de ustedes, que a lo mejor hay muchos que van a saber muchísimo más, pero siempre nos sirve estar repasando, escuchando, llenándonos de ese mensaje del evangelio, de la palabra, de las reflexiones, qué sé yo, tratar de irnos enriqueciendo. Y pues trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que así sea, y como ya lo dije, todo sea por el bien y por llevar ese mensaje, por ir sembrando esa semilla del amor en cada uno de ustedes. Y sin más que agregar, me despido deseándoles siempre, siempre, siempre lo mejor. Muchas bendiciones para todos ustedes, esperando que sea muy pronto ese primer episodio ya en forma, para que lo estén esperando y recomendando con sus amigos. Me despido y nos vemos en el que será el episodio primero, número uno de Podcatolicast.